Isabel. La primera sangre de San Rafael del campo. La compañera, siéntese, pares y queridos de Vita. Su amiga Sandoval, reina de Santa Isabel de la comunidad de Cubones. Una bella guagua que por primera vez campesina nos representa aquí en todo Santa Isabel. Son las 11:41. Estamos tomando la señal de CTV Televisión de Igual para escuchar lo que manifiesta Rodrigo Quesada Romado en este 67 de WhatsApp. Escuchemos, están haciendo una especie de sesión abierta al público en frente al parque de Sol Claro. ¡Viva Guayasaya, carajo! ¡Y viva la nueva parroquia! ¡Y viva los alegres que estamos! ¡Sí, militares sin chapas! ¡Sí, el sufrimiento de los niños que les hacen desfilar! Y hoy supuestamente suspendieron el desfile de los niños y colegios para que no haya desfile. Hoy prohibieron que vengan los policías y militares porque creían que con parada solo hay fiesta. Yo tenía miedo de los militares, hoy estoy contento, compañeros. Estoy muy contento. Que sepan los chapitas y los militares, odio a los chapas y militares, porque son la fuerza que defiende el poder público del Estado en manos de unos pocos y en contra del pueblo. Aquí joden los chapas, la mala palabra joder es clave, aquí joden al pobre que ve que tiene carro viejo, al pobre que tiene una moto vieja, al pobre que no puede arrendar su carro. ¿Acaso hacen parada al carro de lujo? No hacen parada al carro de lujo. ¿Acaso piden licencia al carro de lujo? No hacen eso. ¿Los militares? ¿Acaso nos defienden a nosotros? No. Están defendiendo a los grandes ocupantes, a los grandes hombres en este mundo de la política, que patina la política en este país. Obvio, no defienden al pueblo ecuatoriano. Aquel ladronismo, aquel robo, aquel obviamente gente que roba el ganado, gente que roba las casas de los mercados. ¿Dónde está la corrupción de los militares? En ningún lado. Aquí tenemos compañeros ya presentes de sicariato, por primera vez en Santa Isabel. ¿Dónde están los policías o militares? Los inteligentes que se paraban atrás de mí, me respiraban en las orejas. ¿Dónde están esos inteligentes cogiendo a los sicarios en Santa Isabel que dispararon a un compañero la semana anterior? Y que cobardemente fueron a reunir mi casa el viernes de la noche. Ya no estoy viviendo en la Rafael de Araya, compañeros. Porque fueron a pelear en esa casa. Tengo cuatro bebés, de 12 años el mayor y 6 años el menor. No les importaba si hubiera estado ahí, por supuesto que estuvieron ahí. 10 minutos antes, la inteligencia campesina los sacó. Mis amigos debieron sacar a mis hijos. Que no, ¿qué les hubiera pasado? Pero eso, compañeros, no nos va a cortar la fiesta. Les decía que estamos en fiesta y estamos alegres, porque estoy con mis concejales, compañeros, que sí trabajan, pues, que están todos los días en el municipio trabajando con nosotros, con los 15 empleados que han quedado, porque los vendidos ya se fueron abajo, a esa cloaca, ¿no es cierto? Y con los 15 empleados funcionamos, compañeros. Estamos buscando nuevos choferes, nuevos tractoristas, nuevos operadores para trabajar con este tractor, compañeros. Y vean ustedes que pasamos unas lindas fiestas de la feria agrícola, artesanal, agropecuaria del sector campesino. Una linda fiesta, alegre y todo. Bien bonita. Donde con orgullo celebramos los 67 años. Igual, compañeros, sin pelucones, sin chapas, sin policías, sin militares. Pasamos bien, compañeros, porque cuando aparecen los chapas, ¿qué hacen? Se envalentonan los otros que son cuatro. Pero vamos a seguir de fiesta, compañeros. Este desfile, hemos desfilado por primera vez los que no desfilábamos antes. Todos los sectores campesinos y populares nos poníamos a gustar lo que pasaban los niños, los chapas y los militares y todos los pelucones y todos los colegios de pelucones de todo el territorio, ¿cierto? Hoy por primera vez desfilamos nosotros y los pelucones nos veían por las ventanas, compañeros. Nos veían por las ventanas. Así que, este 67 es aniversario, es histórico, compañeros, es histórico, porque en medio de la lucha estamos con alegría. Después del desfile, compañeros, nuestro fila profesional en contra. Tenemos a las 3 la sesión de la Cámara Provincial, en la que con el voto de ustedes son consejeros, porque los alcaldes somos consejeros. A los nuevos consejeros de las juntas parroquiales. Vamos a instaurar la nueva Cámara Provincial. La nueva Cámara Provincial. En la que lógicamente este consejero, compañeros, lleva la voz de Santa Isabel. Lleva la voz de la Cuenca de Jubones. Y junto a mis compañeros alcaldes, hacemos que la prefectura ponga los ojos para acá, compañeros. Y no solo para Cuenca, no solo para Guanajuato. Ponga los ojos para acá. Y obviamente estamos haciendo que los ministerios, etcétera, pongan los ojos para acá. Cuidado, compañeros. Vamos en la posesión donde les dimos, escucha, 7-0 en esa elección. Echaron los del país y perdieron todos los 7 consejeros. Les ganamos 7 consejerías a 0. Eso demuestra que en la provincia le está diciendo no al correísmo, no a la dictadura, no a Alianza País, no a alcaldías, y obviamente que con la fuerza pública intenta encarcelar, con la justicia apresada, intenta, compañeros, perseguir a los luchadores populares. Pero seguimos de fiesta, compañeros, porque en la noche hemos resuelto, compañeros, vienen los toros a la mía plaza, ustedes acá en hermosa que se generaron. Vamos a bailar los campesinos, los humildes, los pobres de cantón. Y vamos a bailar los independistas, compañeros, en la vía plaza, que van a estar los toros toda la noche. ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque vamos a respetar a los otros, respetamos a los 4, que van a hacer en la 20 de enero, que van a hacer aquí. Nosotros no vamos a venir a molestarles, pero también no nos molesten porque ya saben lo que les pasa. Listo, compañeros. Nos respetan, respetamos, porque somos muy respetuosos de la ley y todo, compañeros, de los semejantes y todo. Pero debo, compañeros, también decirles que después del baile con los toros de la noche, volvemos a las casas y el día, compañero, sábado, tenemos rodeo nocturno en Puente Norte. Desde a partir de las 12 del día, habrá durante toda la tarde rodeo nocturno, compañeros, que permite disfrutar y demostrar todos los sectores campesinos, compañeros. También nos divertimos con lo que hacemos, compañeros. Y el día domingo concluimos con la gran carrera de motos en la zona de Peña Blanca, donde va a haber una carrera interesante, compañeros, para el gusto y el deleite de todos nosotros. ¿Y saben qué? Todas estas fiestas que hemos hecho y que estamos haciendo, el municipio de Rodrigo Quesada no ha gastado un dólar. ¡Ni un dólar! Porque no nos quisieron dar ni un dólar, pero ven que nos costaron las cuentas los del Banco Central y el Ministerio de Finanzas. Pensando que costándonos las cuentas nos van a ahogar y nosotros vamos a seguir corriendo como que por la plata estuviéramos acá. Acá estamos por nuestra inteligencia y capacidad. Y para gestionar, y para hacer lo que hizo Jesucristo, pues, multiplicar los panes y multiplicar los peces. Porque siempre he dicho, compañeros, un buen líder, un buen dirigente, un buen presidente, tiene que multiplicar las cuotas, tiene que multiplicar los impuestos. Si no hace eso, no sirve para gerenciar, no sirve para presidente, no sirve para alcalde. Porque gastar, se gasta cualesquiera, compañeros. Entonces, sin dólares, estamos haciendo estas lindas fiestas